pues ahora empieza nuestra primera sección, que es Alcalá Cultura. Desde la Universidad de Alcalá podré visitar el Jardín Botánico, sus salas de exposiciones, la Fábrica del Humor, Claustro de los Caracholos, Museo de Arte Iberoamericano y Auditorio de los Basilios, la Aula de Música. Lo podéis consultar en uah.es. También Alcalá Cultura, sus salas de exposiciones, Capilla del Oidor, Casa de la Entrevista, el antiguo Hospital de Santa María Rica, y ya sabéis, consultar en alcalacultura.es. También tenemos el Museo Arqueológico, dentro de sus exposiciones permanentes y temporales. Y de las temporales os quiero hablar ahora, de la que está en este momento, que yo la visité. Se llama De Palacio a Casa de los Arqueólogos, pasado y futuro del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Y la verdad que es un recorrido muy interesante para saber también cómo será el futuro, la restauración de este Palacio Arzobispal, de sus ruinas. Y bueno, esta exposición, la verdad que alberga cantidad de restos de cómo eran todo el Palacio Arzobispal, así que visitarla. Tendréis hasta el 12 de abril del año que viene, con lo cual hay tiempo suficiente. Y ahora os dejo con María José, que os comenta cómo contactar con nosotros. Muy buenas, ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com. Si queréis enviar un correo, futuroimperfectoadh@gmail.com. Por Twitter, @f-imperfecto. Y por Instagram, @futuroimperfectoradio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios. Y ahora os quiero presentar el siguiente tema. Es del grupo La Yali y el tema se llama Nawal al Zuhibi. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد كنت فين يا روحي يا روحي golpe por tu tatis. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Sé más fuerte! ¡Vamos, muchacho, con brío! ¡Es tu primer viaje! ¿Contento? Sí, capitán. Orgulloso de ser pirata. Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos fenicios. ¡Sí! ¡Hispanos! ¡Sí! ¡Bretones! ¡Sí! ¡Y también galos! No, esto no es una peli de Asterix y Obelix. Esto es El Rincón del Druida. Es un espacio que se dedica a la música folk y dentro de esta a la música celta en todas sus fusiones. Y ahora os traemos un grupo irlandés llamado Lunasa, de su álbum del año 2007, The Story So Far, y el tema número 1, Morning Night Cup. Ahora os dejo con Lunasa. este, nuestro tercer espacio, Paseo por las Tres Culturas. Este espacio que descubre rincones interesantes de nuestra ciudad, os presenta una visita que realicé al refugio antiaéreo que se encuentra en la casa de la calle, la calle 12 Velarde, número 28, el edificio de las asociaciones de vecinos y Amnistía Internacional, es en el número 28. Y bueno, esta visita técnica estaba enclavada dentro de lo que es el 21 años de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad, y Luis Antonio Ruiz Casero, historiador y arqueólogo del Instituto de Ciencia del Patrimonio, nos comentó sobre el refugio antiaéreo. Este refugio antiaéreo, que fue construido por los dueños de la antigua fábrica de harinas, hicieron esta casa y allí construyeron este refugio. Justamente detrás de este edificio se encuentra la antigua fábrica, también la Escuela Oficial de Idiomas, incluso el edificio que fue una central eléctrica que tuvieron la familia Azaña. Él los compró y eso lo utilizó como para almacenar trigo. Pues este refugio va desde la casa hasta dentro de, por debajo, hasta dentro de este, justamente debajo de este edificio. Así que os dejo con esta visita interesante sobre este refugio. Yo solamente, él es el que principalmente ha hecho la intervención, por lo cual es el que nos va a contar. Yo voy a contextualizar un poquito el asunto simplemente y que deciros que ha sido un hallazgo medio fortuito, porque había memoria histórica de la gente que había vivido aquí, o que tenía que hacer la casa, con la casa, de que existía el refugio como tal, y eso nos lo comunican en la Concejalía de Patrimonio Histórico, y a partir de ahí es cuando puestos a que el edificio, que tiene varios problemas, se va a reformar en breve, va a haber una rehabilitación general del edificio en unos meses, pues lo que hacemos es iniciar un expediente para tramitar en la Comunidad de Madrid un permiso de intervención arqueológica y hacer una intervención arqueológica en el refugio. Entonces, la intervención arqueológica es una intervención que es de carácter. Hemos hecho dos, tres cosas básicamente, que es una intervención documental, de búsqueda de documentación existente sobre que tenga relación con el refugio, topográfica, con la ubicación, las planimetrías y demás, y fotogramétrica, que tenemos, que Luis nos enseñará, pues es un modelo digital en tres dimensiones del refugio en el espacio. Son 3,20 metros aproximadamente lo que tenemos de profundidad desde el suelo del refugio hasta aquí, y sobre todo, antes de bajar, fijaros que tenemos este edificio de enfrente, que es en el que vamos a entrar, es decir, el refugio empieza aquí, que es la vivienda. La vivienda, a su vez, tiene relación, es una edición sí interesante, porque es de hace 1933, más o menos, con unas características arquitectónicas que son interesantes, pero también tiene el interés añadido de que está en relación, de que es la vivienda que construyen también los mismos propietarios de la fábrica de harina, que es el edificio que tenemos aquí a mi izquierda actualmente. Y todo eso también está en relación con ese edificio que es el almacén de la fábrica de harinas, pero que originalmente es una central eléctrica. Es lo más antiguo en todo este conjunto, es la central, que tiene esta arquitectura de aspecto neomudéjar, que es la arquitectura esta ecléctica que llamaba, que se pone de moda hacia 1900 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues el refugio en realidad tiene conexión con una serie de infraestructuras importantes para la ciudad, de abastecimiento de bienes y de alimentos, ¿no? Con lo cual, todo tuyo. El edificio este, ¿qué era? ¿Dónde está aquí el refugio? Es vivienda. Estos son viviendas, esto era una vivienda, este de local. Era la vivienda de los dueños de la fábrica, la familia real, que eran los dueños de la fábrica data del 1916, y la vivienda, pues eso, pensamos que del año 33, en una habitación de la vivienda. Claro. Ellos hacen la casa para ellos. Fijaros una cronología. En 1916-17 se construye la fábrica de harinas y al principio solo compra el sector de harinas. Años más tarde compra este sector con la fábrica de electricidad, que es lo que está ahí enfrente, y cuando compra la fábrica de electricidad compra también esta parcela, Sergio del Real. Y entonces la fábrica de electricidad deja de producir electricidad, se utiliza como silo de la fábrica de harinas, y en la parte de la parcela que da a la calle, él con sus hijos, que son ingenieros industriales los dos, el mayor es el encargado de la fábrica y los dos pequeños son ingenieros industriales, van a diseñar esta casa, que los pavimentos que ven son todos de época, parte de la carpintería, la escalera, las vidrieras, que son de Montmellier, o sea, es, la casa es la casa de ellos, de Sergio del Real, de su familia, ¿no? Y sabemos el dato precisamente de cuando se construye, porque el día que va a hacer una fiesta para su familia y para todos los empleados de la fábrica, porque ha terminado la casa y tiene todo pagado, el día anterior de la fiesta se mata a Sergio del Real. Tiene un accidente laboral y se muere. En un accidente laboral en su propia fábrica. Pues por eso sabemos exactamente todo, porque es algo muy luctuoso que nos da la cronología exacta. ¿Vale? Bueno. Afortunadamente cada vez menos, pero los que nos dedicamos a la arqueología contemporánea, entre otras cosas, pues a veces tenemos que justificar un poco nuestro trabajo, ¿no? Parece que todo está escrito ya en el siglo XX y que hay documentación absolutamente todo. En parte es cierto que tenemos una documentación enorme, pero las fuentes de la materialidad de los edificios, de los restos, de las propias excavaciones arqueológicas, ¿no? de época contemporánea, nos cuentan muchas cosas y nos cuentan cosas que no reflejan lo que nos dice la documentación. Yo formo parte del equipo de Alfredo González Rival, que es de quien ha dependido también la intervención del Instituto de Ciencias del Patrimonio, dependiente del CSIC, y llevamos ya desde 2008 trabajando en escenarios de la guerra civil, ¿no? Como un ejemplo de esto que os digo, os traigo aquí un documento, no hace falta que lo leáis, os lo leo yo brevemente. Una cosa hasta cierto punto desconocida, que después de la guerra se continúan manteniendo muchos de estos refugios antiaéreos. Hay que tener en cuenta que España continúa en estado de guerra oficialmente hasta 1948. Se teme una invasión aliada y hasta que los americanos llegan aquí y comienza un poco otra guerra, que es la Guerra Fría, pues España se mantiene, el gobierno franquista mantiene el país pues en pie de guerra, ¿no? y en estado de alerta. Este documento es del año 50 y todavía en 1950 había una junta de defensa pasiva en Alcalá de Henares. Nos dice aquí en un párrafo para un plan de refugios de este año, refiriéndose a Alcalá, que no existe en la actualidad ningún refugio construido, ya que el único que realizaron los rojos durante la Guerra de Liberación y que estaba emplazado en uno de los lados de la Plaza Mayor ha sido inutilizado y demolido. Con lo cual estamos en un sitio que no existe, ¿no? Aquí digo la documentación oficial, pues bueno, la realidad la contradice, ¿no? Vamos a ver un poquito. Bueno, tengo alguna imagen de algo de lo que contaba Sebastián antes, desde un recorte de periódico de los años 40, aquí se puede ver la casa de Sergio Real y el conjunto de la fábrica de harinas de Esperanza. Esto es ya una foto de Baldomero Perdigón de los años 60, calle del Cibelarde, con la casita en la que nos encontramos, y ya al fondo se empiezan a construir las casas estas de la calle Huertas, de colegios. Alcalá de Henares es una ciudad de un peso estratégico fundamental para comprender la guerra civil en el centro de la península. Alcalá queda en una vía de comunicación clave para el abastecimiento de Madrid. Madrid se queda semicercada durante la batalla de Madrid, claro. Y entonces una de las escasas vías de comunicación que tiene con la retaguardia y por lo tanto con los puntos donde se puede abastecer de armas, material bélico, pero comida también, grano, combustibles, etc., es la carretera de Barcelona, ¿no? La A2, y todas las vías subsidiarias, la carretera de Aganzos, las que van hacia Aranda, etc. Entonces, Alcalá además se convierte en un lugar, dada esa comunicación privilegiada con Madrid, en el que se acuartelan miles y miles de soldados, donde hay una legación soviética, donde se establece el Estado Mayor del Ejército del Centro, y donde, bueno, pues eso, es una ciudad militarizada, ¿no? En gran medida. La ciudad se convierte, por lo tanto, inevitablemente en uno de los objetivos principales de los bombardeos franquistas. La ciudad de Alcalá de Henares sufre, ha documentado la historiadora Pilar Lledó, que está en el turno de antes, 71 bombardeos con víctimas a lo largo de la guerra. Hubo muchos más, víctimas mortales, hubo muchos más heridos, cientos de heridos. Pensamos que una ciudad que tenía unos 12.000 habitantes en aquel entonces, pues pensamos que fue una cosa de una incidencia brutal, ¿no?, que afectó realmente la vida de los vecinos. ¿Por qué se decidió construir un refugio aquí, concretamente? Esto es un plano de la, diríamos, de la inteligencia franquista, perdón por la contradicción, es realmente un plano diseñado pues, por las autoridades militares para marcar los objetivos militares, ¿no? Tenemos aquí marcado, esta es la vía del ferrocarril, esta franja más oscura es el Parque O'Donnell. Nosotros estamos aquí, muy cerquita. ¿Por qué el Parque O'Donnell era objetivo de la aviación? Pues porque se escondían en el arbolado todo un batallón de carros de combate, los T-26 que vinieron, que la Unión Soviética vendió al gobierno republicano. Entonces, realmente estamos muy cerquita. Tenemos documentado un bombardeo en la propia calle de Ovici Velarde. Y es que además, la fábrica de harinas en la que estamos, para ambientar un poco, he traído una fotografía, esto es en el campo de aviación de Alcalá, extrayendo una bomba sin explotar, de las grandes, de 250 kilos, para que nos hagamos la idea un poco de la escala, ¿no? No eran menos peligrosas las pequeñas y las incendiarias, pero bueno, hasta este calibre podía caer aquí en la zona de Alcalá y cayó, claro. Decir que además la fábrica de harinas era una industria estratégica de alguna manera. Hay varias constantes en todo lo que hemos podido leer de la documentación de época sobre la vida de los civiles durante la guerra en Alcalá y casi me atrevería a decir que en cualquier otro lado de la retaguardia republicana. El miedo a la represión, el miedo a los paseos, el miedo a la aviación, el miedo a los bombardeos. Estos dos constantes irían remitiendo a medida que avanzaba la guerra, ¿no? Al menos aquí en la zona centro. Y el tercero, el hambre, el miedo al hambre. Eso sí que es una constante que se va grabando hasta el final. Por eso en Alcalá se construyen tantos refugios antibombardeo. Eran los refugios de la defensa pasiva, que llamaban, ¿no?, siendo lo contrario, siendo la defensa activa, los antiaéreos, las armas antiaéreas. Unos de construcción municipal, otros de construcción militar y los más comunes, los civiles, que eran refugios habilitados en sótanos, en espacios subterráneos que tenía la gente en sus fincas, en sus casas. Los primeros fueron estos improvisados, ¿no?, estos refugios civiles que la gente construía o ampliaba, ¿no?, ante la necesidad, sobre todo a partir de ese primer bombardeo, que es a principios de noviembre de 1936. Ya a principios del año siguiente, a principios del 37, en la Junta Municipal se decide crear una serie de refugios patrocinados por el Ayuntamiento, que son los que llamamos refugios municipales. Conocemos la existencia de... hubo cuatro, no es que conozcamos la existencia de cuatro, es que hubo cuatro planificados, ¿no? También hubo varios militares en los cuarteles, en el campo de aviación. Y de los civiles, pues tenemos el ejemplo en el que nos encontramos aquí, ¿no?, que sería casi un híbrido, ¿no?, porque pensamos que el Ayuntamiento, pues en un momento dado, se hace cargo de las obras. Esto es uno de los planos que hemos encontrado, no es de este refugio, no se parece en nada, es un corte. Bueno, aquí el refugio del cuartel de caballería de Alcalá de Henares. El cuartel de caballería son los cuarteles de la Plaza de San Diego, ¿no? La Plaza de San Diego, es la plaza donde no sé exactamente dónde está. El edificio se ha reformado totalmente y no tengo noticia de que siga existiendo, que probablemente sí, aunque esté colmatado. Resulta que en nuestra investigación nos hemos encontrado algo bastante difícil de encontrar, que es una referencia documental a la construcción de este refugio. El Archivo Municipal de Alcalá es muy franco con las construcciones particulares de esta época. Esto es el diario de sesiones, he resaltado aquí algunas líneas que les leo. Bueno, dice uno de los concejales, Martínez, pregunta que quién ha dado la orden de quitar la valla de la antigua fábrica de electricidad. El alcalde también manifiesta que él no ha dado la orden, que hace algún tiempo pasó por allí y vio un hueco en la tapia, preguntándole al responsable de las obras, el cual le dijo que lo taparían cuando terminasen de entrar materiales para el refugio que se estaba construyendo. Esto es muy importante porque nos da una fecha. Sabemos que el día 31 del 10 de 1937 este lugar estaba siendo construido. Bueno, aquí tenemos la ubicación, esta es la fábrica de harinas y este bloque arbolado pues es evidentemente el parque Oñate, ¿no? Por lo cual esta es que está realmente a un paso y ya digo que la propia fábrica se, en un momento dado, se militariza. Aquí tenemos la documentación también del archivo municipal que nos dice con fecha de ayer que toda la producción de la fábrica queda incautada para el servicio de intendencia, o sea que los militares se hacen cargo del servicio de la fábrica. Y también quizá podría explicar un poco de lo recio y lo bien acabado que está este refugio. Bueno, aquí para que ilustrarles un poco, esto es un refugio un poco ideal, recién construido en Barcelona, sabemos concretamente qué refugio es, los refugios generalmente se adaptan más a esta fotografía de Chin, de uno de los fotógrafos que fundaría el nuevo Magnum, junto con Capa, era compañero de Capa durante la Guerra Civil, de Rataro. Sitios muy oscuros, húmedos, terroríficos, ¿no? Aquí vemos un grupo de niños de escuela con su maestro, pues en ese lugar, esto concretamente es en Menorca, pero nos vale el símil perfectamente para donde estamos. Si permanecemos en silencio un momento, se oyen las voces desde fuera. Cuando estuvimos documentándolo se veía perfectamente el tráfico pasar. Se puede imaginar lo que sería pues, estar aquí soportando un bombardeo, escuchando los motores de la aviación y escuchando todavía las bombas, ¿no? Tenemos por memoria oral de la zona, pues idea de que aquí se refugiaba parte del vecindario, ¿no? No era una zona especialmente poblada de Alcalá, pero pues, imaginar esto atestado de gente con la humedad, el calor que hace aquí, con los llantos de los niños, con la gente, claro, pues a veces pasando más horas de la cuenta haciendo sus necesidades, etc. Pues, por cierto, por ahí algo de mobiliario original, ¿no? De las tinajas que estaban aquí cuando hemos entrado. Realmente el refugio tiene una serie de rasgos constructivos que son de un acabado estupendo, ¿no? Que esté muy decadente a día de hoy. Y es que, como verán, tiene vigas de hierro, tiene en algunas zonas está rematado con ladrillo entre las vigas, en otras simplemente con madera. Pero de todas formas es una construcción, insisto, muy recta. Esto nos planteó pues, una incógnita cuando nos pusimos a trabajar aquí. ¿Cómo coño han metido las vigas? ¿Por qué no caben por la puerta? Esto aquí hay unos ángulos tan angostos, tan estrechos. Bueno, por supuesto, pues encontramos, barajamos varias hipótesis, finalmente una de ellas nos confirmó al encontrar algo de documentación primaria que nos hablaba de que no este en concreto, pero este tipo de refugios se hacían a cielo abierto. Este en concreto no se ha hecho a cielo abierto, porque es que estamos debajo, bueno, aquí tenemos un plano. Esta es la casa, la entrada, la sala por la que hemos entrado, el túnel y la sala, ¿no? Estamos dentro de un edificio que es, como decía Sebastián hace un momentito, lo que fue la antigua fábrica de electricidad. En la época de la fábrica de harinas, el almacén, ¿no? De harinas. Se debió excavar desde arriba, colocar la minería, los ladrillos, las maderas, cubrirlo de tierra y encima, además, según sabemos por la familia, pues colocar una capa de sacos de harina para amortiguar el impacto, ¿no? Como un trasunto de la ordenanza militar de construcción de refugios que recomendaba acumular tierra o sacos terreros por encima, en este caso, la fábrica de harina, pues sacos de harina. Realmente el refugio pues, se ha debido tocar muy poquito desde el momento del abandono. Sí que se ha abierto, porque aquí nos encontramos pues, un ordenador antiguo, unas sillas modernas. Por ahí verán que había restos de libros de texto que había completamente podrido, la humedad aquí es alucinante. O sea, estuvimos aquí, pues eso, tres días documentándolo fotográficamente, haciendo la fotogrametría y tal. Y los dos compañeros que estuvimos aquí acabamos enfermos, o sea, de estar todo el día aquí respirando estos niveles de humedad, este calor que se llega a formar y el contraste con la temperatura del exterior. Decir que fruto de ese buen estado de preservación, me refiero de que no haya entrado nadie, porque bien preservado tampoco está por la humedad, pues es que queden todos los apliques originales de la luz, el cableado del sonido también es el original, quedaban incluso las hemos retirado que estaban completamente podridas. Varias baldas, dos baldas concretamente, que están en los ángulos, luego al salir verán los anclajes en la pared, que se hicieron una vez que la obra, pues para colocar desde un candil a libros, a cualquier cosa, sabemos realmente el uso que pueden tener, vasos con agua, cualquier cosa. Y aquí, que se lo han tardado en la visita anterior, porque después he echado la bronca preventiva, había también una pequeña bacina, la tienen ahora ahí encima de la tinaja, colgada de un clavo, pues también, incluso para colgar a una figura religiosa, ¿por qué no? Los refugios, según la ordenanza militar, tenían que tener al menos dos salidas. Aquello de allí, bueno, no sé si llega a la categoría de salidas, al menos sí que es un respiradero. Está colmatado en época reciente, esos cantos rodados que hay, trozos de poliespán incluso. Poliespán es un fósil director, ¿no? Es algo que nos indica que ha sido cerrado, pues eso, recientemente, probablemente cuando hicieron la última reforma, ya tras la inauguración de la Escuela Oficial de Idiomas. Hablamos mucho de los bombardeos y hablamos mucho del patrimonio de la guerra civil y todo esto, pero es una cosa terrible. Una diferencia de nuestro enfoque del patrimonio con respecto a la visión que se tenía en el siglo XX, pues es que el patrimonio no tiene por qué ser algo bello ni agradable. Hay que evocar y tiene que pues resultar relevante para la sociedad en la que se imbrica, ¿no? La guerra civil fue un acontecimiento terrorífico. Ya digo que para Alcalá es pues una ciudad pequeña y hasta cierto punto tranquila, ¿no? A cierto punto, antes de la guerra, pues había involucrada en una espiral de destrucción de personas y de cosas que nadie se habría podido imaginar, ¿no? unos años antes. Las bombas de las que se protegían los vecinos en este refugio, pues segaban la vida de personas, de adultos, de mujeres, de niños especialmente, ¿no? Que eran los que estaban en la retaguardia. Así que, bueno, pues esto es un lugar no solamente tétrico a nivel estético, sino también por lo que representa. Querría acabar ya con esto, así que nada, pues quedo aquí a su disposición para lo que me quieran preguntar. ¿Y qué futuro va a tener? Se va a reformar el edificio. Contaba hace un momento Sebastián que eso, que tiene algunos problemas estructurales, hay una grieta que lo cruza de arriba abajo. A mí me parece muy chulo el edificio en sí, ¿eh? Es realmente los pavimentos son alucinantes, ¿no? Ese hidráulico. ¿En la guerra fue afectado el edificio? Lo que es la casa, ¿no? Conocemos que hubo un bombardeo aquí en la propia calle de David Velarde y varios muy cerquita, en la propia fábrica, pero no hemos encontrado restos de impactos, de bombas, ni nada por el estilo. O sea que la casa está, pensamos que no. El edificio, ya digo, se va a rehabilitar con la idea de que siga teniendo el uso que ha tenido hasta ahora, que es de para las asociaciones locales, uso público, edificios del ayuntamiento. Y el refugio, pues bueno, hay diversidad de opiniones. A mí me gustaría que se rehabilitase y que se pudiese visitar, no sé si de forma continua, que supongo que es bastante difícil, o en algunas fechas determinadas. Nosotros vamos a incluir en la memoria que hemos preparado pues un apéndice sobre la rehabilitación del lugar. Hay una humedad aquí bestial que yo creo que en parte es de culpa de haber cegado el respirador. Así que esa sería una medida básica de conservación que no sería muy costosa y sí que se podría hacer, por lo menos, no para rehabilitarlo, pero sí para garantizar su conservación. ¿Alguna pregunta más? Que el resto de búnkeres que se tiene conocimiento, ¿dónde están? Los municipales, había uno, digo había porque están cegados, supongo que seguirán existiendo. Esto, que no, a nivel económico es absurdo destruirlo, ¿no? Supongo que se ciegan y se dejan ahí olvidados. En la Puerta de Mártires, o sea, en los cuatro cañones, debajo de donde estaba la farmacia militar. El más grande de todos ellos en la Plaza de Cervantes, que era un refugio diseñado para 1000 personas, enorme, y que seguirá estando ahí debajo. Algo hemos oído también, seguro que algunos de ustedes también han oído alguna cosa y tal. El tercero estaría en la calle Portilla, en el actual Colegio Historiador Portilla, ¿no? Había uno por distrito, por lo tanto, de los distritos que había entonces, sería de la zona sur. Y el cuarto estaría en el Hospital Militar, que hoy en día es la Facultad de Económicas. Estaría, y según hemos averiguado a raíz de la investigación de este refugio, está. O eso creo yo. Hemos pedido permiso. Ya saben que aquí pues, las administraciones, cada una gobierna sobre sus terrenos y tal. Hemos pedido permiso a la universidad para que nos dejen entrar. Pueden ver el acceso. Desde ahí se puede entrar libremente los días de diario. Están los jardines de la Facultad de Económicas, que solo en sí mismos merecen la pena que se vean. La Facultad de Economía, la Plaza de la Victoria, en los jardines, van a ver el acceso. Un arquito así de ladrillo que está con una reja. Hoy en día lo tienen utilizado para poner un cuadro eléctrico moderno dentro. Así, yo creo que es el refugio, tiene que ser, hombre, estoy convencido un 90%. Tendría que verlo, pero vamos. Uh-huh. Tiene toda la pinta de unas escaleras que bajan ahí al fondo. Ya digo que hemos pedido permiso para protegerlo, ¿no? La Comunidad de Madrid está, como decía Sebastián, inventariando todos los restos que tienen que ver con la guerra civil en Madrid y por lo tanto, pues eso, este lugar forma ya parte de sus índices y esperamos que aquello también. Había un refugio de preguerra en el campo de aviación, que sigue estando. Enfrente del hospital. Eso es. Pero es que se construyeron otros 3 o 4 provisionales allí en el campo de aviación. Había otro en los polvorines, el famoso polvorín que estalló en el 47, pues allí había otro refugio. Había el que les he enseñado la fotografía de los cuarteles de San Diego. Había en el cuartel de Mendigorría, actual Facultad de Derecho. No sé qué habrá sido de todos estos últimos que les menciono. Supongo que seguirán allí cegados, ¿no? Tapios. Y probablemente algunos que ignoramos. Refugios que siguen estando civiles son más difíciles de documentar. Pero yo creo que prácticamente todas las casas antiguas que tuviesen bodegas se utilizarían durante la guerra como refugio. ¿Qué puedan ustedes ver? Pues a veces abren el de la Casa de Cervantes, que era una casa de funcionarios de correos en aquel entonces. Era la bodega histórica de la casa, a veces se puede acceder, hay alguna actividad que se puede acceder. Y por ejemplo en el Hotel Evenia, en la calle, Cardenal Cisneros, tiene una bodeguita que tiene un restaurante y tal, que sabemos que se usó también como refugio. Sí, la visita fue muy interesante. Aprendimos, yo ante todo, algunos refugios que no sabíamos, yo no sabía que existían. Teníamos conocimiento de unos cuantos, pero Luis nos amplió a más posibles refugios. Y bueno, pues la visita fue impresionante. Así que nada, aquí os dejo con este último espacio y ahora os presento a Titi Robin del su álbum Gitans, el tema Rumba do Besau. Quiero que me pongan flores. aquí dentro de hombre. Que cantaba también la rumba. La manada de pura. Y ahora llegamos a nuestro espacio para reflexionar. Bueno, como el último día os traje a Andrés Saborit, hoy os traigo a otro personaje que para mí tiene mucho valor, igual que Andrés, es decir, gente que, bueno, pues ha pasado el tiempo y no se le ha dado la importancia que yo creo que sí tenía para esta ciudad, aunque bueno, en los libros de historia sí aparece. Os presento a Manuel José de Laredo y Ordoño, que nació en Amurrio, Álava, el 19 de abril de 1942. En la década de 1850, se traslada a vivir a Madrid junto con su padre. En 1893 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Era muy aficionado a la lectura y especialmente a los libros de historia de España. También coleccionista de antigüedades. Su primera relación con Alcalá de Henares fue en el año 1876, al representar un proyecto de restauración de la capilla del Oidor de la iglesia de Santa María la Mayor, que finalmente no se culminó. Acometió la restauración de las salas mudéjares del Palacio Arzobispal, dentro de las obras de transformación en Archivo General Central. En concreto, restauró las yeserías y techumbres del salón y del antesalón de concilios, siguiendo la moda romántica y colorista de la época. El día 9 de octubre de 1879 se inaugura la estatua dedicada a Miguel de Cervantes. En la ejecución de este monumento colabora con Juan José de Urquijo, Pablo del Valle, Pedro Nicoli y el propio Manuel Laredo. Fue proyectado el modelo definitivo en su taller de la calle Nebrija. Laredo desarrolló una activa vida política de carácter local. Fue concejal de Obras Públicas y tercer teniente alcalde y alcalde de Alcalá de Henares. Gestionó numerosas y variadas iniciativas. La celebración de una exposición con el motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, la ejecución del monumento dedicado al cardenal Cisneros, de un importante programa urbanístico, la alineación de calles, ensanchado, alcantarillado, empedrado, alumbrado y arbolado. A Manuel Laredo se le considera el mayor artista decimonónico de Alcalá de Henares. Entre 1880 y 1990 se dedicó prácticamente a la pintura mural. Realizó escenografías teatrales y retablos fingidos. Entre estos destacan el del Beatario de San Diego en 1881, la iglesia de Santiago, fue destruida esta, la ermita de San Isidro en el 1885, este sí existe, y en el oratorio de San Felipe Neri en 1894, que también existe. También practicó la pintura de caballete, representando una oración en el huerto, un retrato a plumilla de León X y dos retratos de la reina María Cristina, boceto y lienzo, de 1887, conservados en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En 1880 adquirió unos terrenos en las Heras de San Isidro para construir su propio hogar, el Palacio Laredo, un singular y suntuoso conjunto arquitectónico historicista de inspiración neomudéjar y de detalles modernistas. Expresa una demostración personal y de distinción social y de cultural, dado que ingente esfuerzo económico y artístico que le supuso pues su ruina. Finalizó en 1884. Reside en él desde 1985 junto con su esposa Pilar Sánchez y Gil y su única hija Natalia. En octubre de 1895 vende su propiedad por problemas económicos y se traslada a vivir a Madrid, donde falleció el día 13 de junio de 1896, siendo enterrado en el cementerio de la Almudena. Y ahora, pasamos a nuestros aforismos. Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra recordar. Esto era de Antonio Machado. La libertad de expresión no sirve de nada sin libertad de pensamiento. José Luis San Pedro. No dejéis de visitar la web expovisual.es, donde podréis encontrar toda la obra de estos últimos 30 años que he hecho. Veréis exposiciones, cuadros, también escenografías, Copitar, Mail Art de tarjetas de Navidad del año 2003. Así que, bueno, pues es una forma también de encontrar todo lo que he hecho durante este tiempo. Pues como no podía ser de otra forma, terminamos. Hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto.